8 de la mañana con 2 minutos en la emisora de la familia. Muy buenos días, apreciables amigos de la estación familiar. Esta mañana, una mañana bastante nublada y lluviosa en el valle de la ciudad de Quetzaltenango. Pero estaremos alegrándoles el ambiente con la presentación de los 90 minutos del programa Remembranzas TGD, donde participan nuestros conjuntos nacionales, voces guatemaltecas, a través de estos 90 minutos. Y naturalmente de este jueves 10 de junio del año 2021. Rápidamente y con el permiso que ustedes se merecen, vamos a iniciar Remembranzas TGD. Estamos iniciando estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD con la participación de Kalua interpretando esta canción que en su título dice ¿Cómo, pero cómo olvidarte? Estamos poniendo a la orden nuestra línea telefónica el 77-61-42-35. También sus mensajes de texto. Nuestra página web www.radiotgd.com, como también la amplitud modulada en los 1070 de su radio, desde la ciudad de Quetzaltenango. Cuando son las 8 de la mañana con 7 minutos, continuamos con Remembranzas TGD. Llegar el amor iluminado se llenó de luz mi vida entera. Al cantarte muy ilusionado, con aroma de azucena, con aroma de azucena, con aroma de azucena. Fueron tus besos y caricias, tu sonrisa y tu ternura, tu amor y tu dulzura, tu voz y tu silencio, tu voz y tu silencio, tu voz y tu silencio, cultivaron en sentimientos, los más nítidos momentos, las horas más felices, al suave arrullo de tus versos, al arpegio de tu canto, linda Susi de mi amor. Al llegar el amor iluminado, se llenó de luz mi vida entera. Al cantarte muy ilusionado, con aroma de azucena, con aroma de azucena, con aroma de azucena. Fueron tus besos y caricias, tu sonrisa y tu ternura, tu amor y tu dulzura, tu voz y tu silencio, tu voz y tu silencio, tu voz y tu silencio. Sentimientos, los más nítidos momentos, las horas más felices, al suave arrullo de tus versos, al arpegio de tu canto, linda Susi de mi amor. Susi de mi amor. Con la participación del trío Los Diferentes, esta canción que tiene el título de una mujer, Susi. A través de estos 90 minutos, la presentación de Remembranzas TGD. 8 de la mañana con 11 minutos. Esta mañana en el programa vamos a platicar datos muy importantes. Fíjense ustedes que cuando hemos tenido la oportunidad de llegar a la capital de Guatemala, ahí por la 11 calle de la zona 1, vemos a un trío de señores con una marimba llamada Mi Bella Guatemala. Y si pasamos por la sexta avenida, entre 12 calle, 11 y 12 calle, también vemos a otro par de personas que ya ellos son marido y mujer, es una pareja de señores, llamado, por ejemplo, Los López, les llama la gente. Ahí interpretan melodías bellas con la participación de su marimba, llamada Maya Quetzal. Una pareja de esposos que desde hace algún tiempo, con una pasión inquebrantable, son marimbistas que amenizan al público desconocido que transita a diario por la sexta avenida en la zona 1. Me refiero a la marimba Maya Quetzal. Y si usted pasa por la 11 calle, va a apreciar un trío de señores interpretando también bellas melodías guatemaltecas con la marimba Mi Bella Guatemala. Son casos muy importantes que se dan en la capital de Guatemala, en esta área de lo que es la zona 1. Ya nos imaginamos que en otras zonas de la capital también se deben de apreciar estos conjuntos de marimba que interpretan bellas melodías. Y claro, con la contribución del público, pues ellos siguen amenizando hasta ya como a las 5 de la tarde. Muchas personas que desean escuchar una melodía y que paseando por estos lugares que son amenizados por bellas composiciones guatemaltecas. Es algo muy natural y muy importante en nuestra Guatemala. De esto vamos a platicar. Mientras tanto, ya les cuento que son las 8 de la mañana con 14 minutos y vamos a continuar con el programa Remembranzas TGD. Aprenderé a vivir sin ti. Aprenderé corazón, no digas nada. Llegó el momento de decirnos el adiós. Sin tu cariño, corazón, yo no existiera. Poquito a poco aprenderé a vivir sin ti. Eras mi noche, eras mi día. Poquito a poco aprenderé a vivir sin ti. Bueno, pues el grupo Raudales nos ha interpretado esto que dice, tú me haces falta. Este espacio a través de la emisora de la familia Remembranzas TGD presentando bonitas canciones de nuestros conjuntos guatemaltecos. Es así como se ha caracterizado el programa Remembranzas TGD los jueves por la mañana. Y ahora, platicando algunos datos muy importantes de esa pasión inquebrantable que tienen marimbistas en la capital de Guatemala, que se encuentran amenizando al público desconocido sobre la Sexta Avenida y la Zona 1. Ahí está la marimba Maya Quetzal, interpretada por una pareja de esposos. Y si usted transita por la 11 calle, pues ahí está un trío de señores con la marimba que tiene el nombre de Mi Bella Guatemala. Y de esto vamos a platicar a través del programa Remembranzas TGD. Pero ya tenemos el corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Cantarle a Cantel esta canción, la dedico con todo el corazón. Solo deseo que sepan de su historia, de su industria y de su producción. Solo deseo que sepan de su historia, de su industria y de su producción. Voy a invitarte a visitar este lugar en donde Dios la inteligencia regaló. Que viva Xela, que viva el cantelense que ha participado en la vida nacional. Que viva Xela, que viva el cantelense que ha participado en la vida nacional. Cada huipil que Candelaria diseñó, el arco iris, el color ya copió. Y los obreros que laboran en el campo, en sus manos la milpa floreció. Y los obreros que laboran en el campo, con el trigo y sus manos hacen pan. Quiero invitarte a visitar este lugar en donde Dios la inteligencia regaló. Que viva Xela, que viva el cantelense que ha participado en la vida nacional. Que viva Xela, que viva el cantelense que ha participado en la vida nacional. Huipil que Candelaria diseñó, el arco iris, el color ya copió. Y los obreros que laboran en el campo, en sus manos la milpa floreció. Y los obreros que laboran en el campo, con el trigo y sus manos hacen pan. Quiero invitarte a visitar este lugar en donde Dios la inteligencia regaló. Que viva Xela, que viva el cantelense que ha participado en la vida nacional. Que viva Xela, que viva el cantelense que ha participado en la la vida nacional. A través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD hemos escuchado este homenaje, esta canción que nos interpreta Onelia Sosa con el marco musical de nuestra marimba, un homenaje al municipio de Cantel. Cantel, así se llama la composición que hemos escuchado con la voz de Onelia Sosa, el Ruiseñor de América. Pues hablando de lo que estábamos comentando de la marimba Mimeya Guatemala y la marimba Maya Quetzal, entre el bullicio de la Sexta Avenida de la Zona 1 coexisten múltiples sonidos a diario, decenas de voces de los transeúntes, consignas bíblicas, pues una de que otra bocina y así, en una esquina la musicalidad de una marimba. La presencia de los marimbistas en la calle más transitada en el centro histórico de la capital de Guatemala se ha convertido en una escena inherente, el paisaje citadino. Y con motivo precisamente de que muchas veces hay personas que cumplen años o están celebrando algo, le piden una melodía o hasta las mañanitas. Pues es lo que estos señores amenizan y muchas veces personas que piden una melodía o no les pasan obsequiando algunos centavos. Como todos sabemos, en febrero pues es el día, el mes de la marimba. Su mero día es el 20 de febrero. Pues en esos días la marimba se hace sonar principalmente en toda la República y principalmente en lo que es la 11 calle donde está mi bella Guatemala, y en la Sexta Avenida la marimba Maya Quetzal, que es interpretada por un par de esposos, en lo que vamos a seguir comentando a través del programa Remembranzas TGD. ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? Más tiempo de contarle que te siento lejos. Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Yo te diré temblando la voz. Tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche va marchándose ya. Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche va marchándose ya. Pasará mañana cuando te hayas ido. A tiempo de contarle que te siento lejos. Mañana se dormirá el amor y guardará su rosas para cuando brille el sol. Yo te diré, temblando la voz, tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche va marchándose ya. Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche va marchándose ya. La gran familia nos ha interpretado ¿Qué? Pero ¿qué pasará mañana? Es el título de esto que acabamos de escuchar en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD por su emisora familiar. 8:30 a.m. Pues hablando de la marimba maya quetzal, de esta pareja de esposos que es María Alicia Arita y su esposo Luis López, se preparan para interpretar una nueva tonada sobre la 12 calle. No es algo nuevo para la pareja, ya que desde el año 2013 acuden a la Sexta Avenida motivados por el ímpetu de distraerse y también de entretener a la gente con su marimba, de que tiene 31 teclas. María Alicia Arita tiene 62 años y Luis López 70 años de edad. Después de una vida juntos, ahora se dedican a amenizar sus días y la de otros con la marimba maya quetzal, en este lugar donde son aplaudidos por muchas personas que pasan y naturalmente pasean por la Sexta Avenida de Guatemala, como también a otros que les llama mucho la atención, son las personas que vienen del extranjero y que muchas veces hasta les gusta bailar en este lugar de la Sexta Avenida, escuchando a este conjunto maya quetzal. Vamos a desearle lo mejor esta mañana a través del programa Remembranzas TGD, y como ya se aproxima el Día del Padre, que es precisamente dentro de 8 días, jueves 17 de junio, Día del Padre. Hay que preparar algo especial para papá, que será agasajado por sus hijos este próximo Día del Padre. Y mientras tanto, hablando del padre, vamos a escuchar una melodía muy bonita, una canción que grabara la India Maya. Y la letra de esta bella composición es algo muy importante que debemos de tener presente, principalmente los que aún tienen a su papá con vida. Escuchemos. Mi papá fue un gran hombre, hoy lo admiro y respeto por sus sabias enseñanzas grande de su mente, las arrugas en su frente y las canas en su pelo fueron las huellas del tiempo, de su lucha y sacrificio. Ahora que ya no lo tengo, me doy cuenta que eran ciertos tus regaños y consejos, pero es demasiado tarde. Hoy le pido a Dios la bendito, me lo preste un minuto, abrazarlo y decirle, papá, tenías razón. Papá, ahora que estás en el cielo, ahora que ya no te tengo, me doy cuenta de lo tonto que fui por no creer en tus consejos, por dudar de lo que me decías, por reírme de tus palabras, por tratarte de loco. Recuerdo que me decías, esto se hace así, ja, y me reía de ti. También me decías, no hagas aquello, y decía, pobre viejo, no sabe nada, está loco. Hoy reconozco mis errores, pero es demasiado tarde. Ya no te tengo, ya no te puedo ver y ya no te puedo hablar. Papá, si me escuchas en el más allá, te pido me perdones, porque ahora soy papá y no quiero que mis hijos piensen de mí lo que yo pensé de ti. Nadie sabe el valor de lo que tiene hasta que lo pierde. Ahora que ya no lo tengo, me doy cuenta que eran ciertos tus regaños y consejos, pero es demasiado tarde. Hoy le pido a Dios el bendito, me lo preste un minuto, abrazarlo y decirle, papá, tenías razón. Bueno, hemos escuchado con Checha y su India Maya, papá, tenías razón. Pues para aquellas personas que ya no lo tienen, lástima, lamentablemente, ¿verdad? Pero si lo tienen, hay que escuchar los consejos de papá para no llegar a esto. Mientras tanto, ya dentro de 8 días estaremos celebrando, conmemorando el Día del Padre, jueves 17 de junio. Y nosotros por acá seguimos platicando de Arita, a María Alicia Arita, como también de don Luis López. Su esposa es de 62 años y él de 70 años, con una vida juntos. Ahora se dedican a amenizar a la marimba Maya Quetzal en la Sexta Avenida, en la Zona 1, en la capital de Guatemala. Al inicio, María Alicia dudaba poder interpretar la marimba, pero asegura que le daba mucha pena que el público viera a una mujer en la calle tocando marimba y acompañando a su pareja, quien 10 años antes le había enseñado a interpretar nuestra bella marimba, precisamente nuestro instrumento nacional, y antes le habían enseñado a interpretarla. Lo que hizo que siguiera interpretando sobre la Sexta Avenida fue un elogio para ella, que la elogiaran. Las mujeres también sí podemos interpretar la marimba. Y claro, con este elogio ella pues se motivó más para poder acompañar a su esposo, y ahora sobre la Sexta Avenida interpretan bellas melodías con la marimba Maya Quetzal. Continuamos con la parte musical a través del programa Remembranzas TGD. Me gustas tanto, yo mismo me asombro de la forma en que me estás usando. Me gustas tanto, yo mismo me asombro de la forma en que me estás usando. Hay tantas cosas que de ti me gustan, que ya de gusto tú me estás matando. Hay tantas cosas que de ti me gustan, que ya de gusto tú me estás matando. Cuando en la calle pasas caminando, mi mirada va detrás. y es que tú me gustas tanto, que casi ya no aguanto, y es que solo a ti te quiero, a mí por ti me muero, y es que tú me gustas tanto, que casi ya no aguanto, y es que solo a ti te quiero, a mí por ti me muero. Si tú me miras me pongo nervioso, en un momento ya no sé qué hacer. Si tú me miras me pongo nervioso, en un momento ya no sé qué hacer. Tienes tus ojos un raro misterio que me domina hasta estremecer. Tienes tus ojos un raro misterio que me domina hasta estremecer. Me desespero si no estás conmigo, no sé qué pasa cuando no te veo. Me desespero si no estás conmigo, no sé qué pasa cuando no te veo. Y es que no puedo estar lejos de ti, mami, te quiero, te quiero, te quiero. Y es que no puedo estar lejos de ti, mami, te quiero, te quiero, te quiero. Y es que tú me gustas tanto, que casi ya no aguanto, y es que solo a ti te quiero, mami, por ti me muero. Y es que tú me gustas tanto, que casi ya no aguanto, y es que solo a ti te quiero, mami, por ti me muero. La banda FM de Zacapa nos ha interpretado Me Gustas Tanto. Tenemos ya el corte comercial de las 8 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.